Yeah, la comunidad del micro. Lion de mis adentros conserva mi coraje. Soy el pionero de la palabra y el mensaje. Los baffles de tu equipo producirán alto montaje. Estudié mi rima para pasar del aprendizaje. Ahora no te relajes, que esta es la ocasión de emprender junto a la caída de Babilón. Fuerte nuestras mentes, fuerte el corazón. La vida se endurece, ablandarla es mi misión. Y en bases como esta te demuestro que mi legado es decir la verdad con mi gente de mi lado. Tal vez en esta jungla llegue a estar aislado, pero yo vivo mi mundo ya que este no es honrado. Este es el planeta del que nací y moriré, del que no lograré escapar. Atrapado estoy en él, impotente en un lugar osco, sucio y cruel. Como un latigazo tatuando el dolor en mi piel. Mi don en la presión, mi clan en la venganza. Pasará otra estación y el sueño de la paz no se alcanza. La desgracia tiene más peso en su parte de la balanza. Solo espero que algún día sirva de algo mi enseñanza. Son corazones negros los que habita esta jungla de cristal. Son corazones negros, solo piensan conquistar. Son corazones negros, piensan en lo material. No llegan a más estos corazones negros. Son corazones negros los que habitan esta jungla de cristal. Son corazones negros, solo piensan conquistar. Son corazones negros, piensan en lo material. No llegan a más estos corazones negros. Tiene fija su mirada a los lugares que acechan bombas, donde se encuentran las triadas. Hay pobreza, hambre y personas mutiladas. Los niños juegan tranquilos en medio de una salvajada. Los presidentes aumentan su territorio, les produce carcajadas. No piensan que sus ideas están equivocadas. Y a mí me queda la resignación de no poder hacer nada. En mí se nota la figura de un alma cansada. En mí se nota el odio de una persona desesperada. El fuego quema estos corazones negros que buscan el petróleo, poniendo la vida de los demás precio. No le importa a las personas inocentes, solo quieres llenar tus bolsillos. Señor presidente, date cuenta que en el interior de cada persona hay un corazón latiente. El mensajero de calle desde el valle apretando fuerte los dientes. Son corazones negros los que habitan esta jungla de cristal. Son corazones negros, solo piensan conquistar. Son corazones negros, piensan en lo material. No llegan a más estos corazones negros. Son corazones negros, solo piensan conquistar. Son corazones negros, piensan en lo material. Son corazones negros los que habitan esta jungla de cristal. No llegan a más estos corazones negros. Son corazones negros, solo piensan conquistar. Son corazones negros los que habitan esta jungla de cristal. Son corazones negros, piensan en lo material.